Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Enzo Cole, que soy trabajador municipal de la Municipalidad de Moreno. Me organizo en Alternativa Estatal, soy afiliado a ATE. El día 13 de septiembre hicimos un paro de 24 horas con la asamblea frente al municipio para intentar la reapertura de paritarias porque no se está estipulada recién para fines de octubre. Y teniendo en cuenta la última devaluación que hubo pospaso, nuestro salario quedó muy, pero muy retrasado. Más teniendo en cuenta las paritarias de años anteriores. Nosotros en promedio, el trabajador municipal está ganando entre 120 mil y 130 mil pesos, que está en casi la línea de indigencia. La gran mayoría de los trabajadores somos pobres. Bueno, en esa asamblea se decidió para esta semana, el jueves, o sea, mañana, una concentración en la Plaza Fuente Alba, que es abajo de la autopista, donde vamos a hacer el corte de accesos de autopista, para así poder intentar lograr la reapertura de las paritarias y conseguir un aumento que logre que nuestro salario se aproxime a la canasta básica, porque la familia municipal está pasando muchas penurias. Muchísimas gracias por el espacio.